tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 61 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bueno, pues ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 61 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en este podcast semanal, bueno, para las personas que nos escuchan por primera vez, este es un programa dedicado a hablar totalmente sobre fotografía digital, sobre iluminación, sobre lentes, sobre computadoras, todo lo que tiene que ver, que gira en torno a la fotografía digital. El capítulo de hoy se titula Fotografía de Alimentos 2 y bueno, es la segunda parte de un capítulo que ya había grabado hace bastante tiempo, que creo que ha tenido mucho éxito porque es el capítulo que más comentarios por ahí ha tenido. Mucha gente me solicitó en aquel entonces una versión escrita del capítulo. Bueno, por ahí ya hice una actualización a la entrada y pueden encontrar una página con donde viene la versión escrita del capítulo anterior. Y en esta ocasión quiero, pues, de alguna manera complementar lo que dije en aquel capítulo. Lo quiero complementar con imágenes, con fotografías. Creo que al ver estas imágenes, pues podrán tener una idea mucho más clara de cómo se hace una fotografía de alimentos. Y bueno, pues escogí tres fotografías para ver estas imágenes. Bueno, voy a poner un link a estas fotografías en la entrada del capítulo 61, que pueden encontrar en la página www.memoflores.com/podcast. Y bueno, ahí en las notas de este capítulo voy a poner el link a una galería de fotografías. Son tres fotografías con tres diferentes tipos de iluminación. Y bueno, vamos a empezar a platicar de ellas, vamos a empezar a analizarlas. Y bueno, ustedes, a lo mejor algunos no tienen una computadora ahorita a la mano en este momento, a lo mejor muchos de ustedes van por ahí manejando, escuchando este podcast. Entonces voy a describir la primera imagen. La primera imagen son unos sushis, una fotografía de unos sushis tomados simplemente sobre un plato blanco, decorado de manera muy minimalista, podríamos decir. Y bueno, la fotografía, la técnica que utilicé para iluminar esta fotografía es mucho, muy sencilla, muy, muy sencilla. De hecho, bueno, podemos ver tomé una fotografía de backstage en donde apreciamos la cámara montada en un tripié. Utilicé un lente largo para esta fotografía, un lente de 70-200 milímetros, más o menos la distancia focal era de algunos 150 milímetros, yo creo. Y bueno, no utilicé ningún flash, no utilicé luz electrónica en lo absoluto para iluminar esta primera foto. Y bueno, lo hice con la intención de que ustedes vieran que, bueno, no es necesario tener mucho equipo para hacer una fotografía decente de alimentos. Entonces, bueno, el lente que en este caso estoy utilizando sí es un lente caro, pero bien pude haber tomado esta fotografía con un telefoto normal, un telefoto corto, tal vez un 85 milímetros o un 100 milímetros para tomar fotografía de alimentos. Siempre recomiendo utilizar un lente largo. Entonces, en mi estudio tengo una ventana que pueden observar en la fotografía de backstage, Tengo una ventana que por las tardes, ahora en verano, entra bastante, bastante luz. Tengo una cortina traslúcida que deja pasar algo de luz. Y bueno, los rayos del sol se filtran a través de esta cortina, pero esta cortina no es suficiente para darme una luz suave. Entonces lo que hice fue por ahí poner un pedazo de papel albanene, papel mantequilla, que ya lo hemos hablado mucho también en este podcast, es mucho, muy útil para hacer fotografías, sobre todo cuando trabajamos con luz natural. Y este papel mantequilla, papel albanene, lo que hace es bloquea totalmente las fuentes duras de luz. Lo que hace es suavizar totalmente, en este caso el sol que entraba directamente por la ventana. Bueno, puse este papel albanene y lo filtró, lo suavizó bastante. De hecho, si observan en la foto del backstage, en la foto del montaje, en el piso podemos ver la luz del sol suavizada solamente por la cortina y se ve, pues se ve muy dura, se ve la sombra de la mesa se ve muy dura y por ahí vemos, como les digo, en el piso podemos apreciar como una sombra de forma cuadrada y bueno, esta sombra la produjo este difusor, este papel mantequilla que pegué en la ventana simplemente con un pedazo de cinta. Entonces, bueno, coloqué el platillo de manera que esta sombra o esta luz difusa producida por el papel mantequilla, coloqué ahí el platillo para que la luz que le llega fuera muy suave. En este caso, tenemos el platillo colocado en una mesa y la fuente de luz proviene totalmente de la izquierda, del lado izquierdo del platillo, si lo estamos viendo desde cámara. Entonces, aquí podemos jugar con la posición de la fuente de luz. Podemos girar el platillo un poquito para que la luz venga más de atrás. Nosotros podemos girar con la cámara, podemos recorrer con la cámara en diferentes posiciones para hacer pruebas, tomar fotografías y observar cómo cambia los efectos de la iluminación conforme si viene más lateral, si viene más de atrás, más de contraluz. Entonces, bueno, siempre es bueno hacer muchas pruebas para ver qué tanto ángulo quieren en su iluminación. Podemos ver también en la foto del montaje por ahí un tripié sosteniendo una cartulina. Vemos es una bueno vemos el lado negro de una cartulina, pero esta cartulina es la pueden conseguir en cualquier papelería. Es un foam board, le llaman, y a mí me gusta esta específicamente porque de un lado es blanca totalmente y por el otro lado es totalmente negra. Entonces, pues es muy práctica porque la podemos usar para rebotar luz, como en el caso de este ejemplo. O si la volteamos, si la ponemos exactamente en esa misma posición, pero con el lado negro apuntando hacia el platillo, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una luz mucho más contrastada, es decir, si vemos la foto de los sushis, si estuviéramos viendo la foto ya del platillo, observaríamos del lado izquierdo, de donde está entrando la luz, pues observaríamos un contorno bastante marcado y en la parte de las sombras, del lado derecho, veríamos sombras muy oscuras, incluso tal vez demasiado negras. Si hubiéramos puesto la cartulina con el lado negro hacia el platillo. Entonces, bueno, realmente es todo lo que se necesita para tomar este tipo de fotografía. Si, por ejemplo, tienen una ventana y están trabajando, están tomando sus fotografías en un día nublado, bueno, ya no es necesario el papel mantequilla que está sobre la ventana, porque al tener un día nublado, bueno, pues las nubes hacen la función de este difusor, de este papel albanene. Entonces, en el caso de que estén trabajando en un día soleado, con un sol muy duro, muy intenso, bueno, pues siempre hay que suavizar esta luz. O si tienen otro tipo de cortina que por sí sola ya suaviza mucho más la luz, bueno, pueden utilizar directamente la luz de la ventana suavizada a través de la cortina. Y bueno, esta foto, la fotografía final, fue tomada con medio segundo y con un F32. La tomé con ISO 100. Para este tipo de fotografía siempre trato de utilizar ISO 100. Y en este caso, quise trabajar con el diafragma más cerrado que me daba mi lente, que en este caso fue un F32. Y bueno, mi exposímetro me dijo, bueno, más o menos me dijo mi exposímetro que tenía que utilizar medio segundo. Y digo más o menos porque me dijo, me daba otro valor. Pero lo que pasa es que se confundía, como el arroz es muy blanco y el plato en sí es muy claro. Entonces, por ahí tuve que compensar la exposición para tener una buena fotografía, una foto bien expuesta. Entonces, bueno, esta fue la primera situación, el primer ejemplo de cómo fotografiar un platillo con luz natural. Vamos a ver la tercera fotografía de ejemplo, la tercera fotografía que van a ver por ahí en la galería. Es un platillo. Bueno, en sí está mucho más elaborado el montaje. Es una pasta con mariscos. Y bueno, tiene por ahí más elementos en el fondo, que en lo personal me gusta muchísimo trabajar con este tipo de ambientaciones. Y bueno, en este caso el cliente es el que decide cómo quiere la fotografía. Muchos clientes quieren una foto sencilla, como en el ejemplo anterior, y muchas otras personas prefieren ver ambientada, decorada la, pues ahora sí, la mesa en donde está el platillo. Entonces vemos el plato, obviamente, en primer plano. Por atrás vemos una copa de vino, una canasta de pan, una vela, por ahí se ve, en fin, elementos que nos sirven para vestir un poquito la fotografía del platillo. Y bueno, en esta toma utilicé para iluminar una caja de luz. Mi caja de luz mide aproximadamente 35 centímetros o 40 centímetros por yo creo que como 1 metro más o menos. No me sé de memoria las medidas de mi caja de luz, pero es un rectángulo bastante alargado. Esta caja de luz la coloco sobre un monobloc, sobre un flash que se conecta a la corriente de luz. Y este flash tiene una potencia, cuando destella, tiene una potencia de 500 watts. Entonces, no es un flash muy potente. Pero cuando estamos haciendo fotografía de comida, no necesitamos tanta potencia porque normalmente la fuente de luz está muy cerca al platillo. Entonces, podemos ver en la cuarta fotografía, podemos apreciar el montaje de la iluminación. Vemos la mesa completa y vemos a qué distancia está posicionada la caja de luz. En este caso, ahora que estoy analizando la foto, la pude haber acercado un poco más al platillo para aprovechar más la luz, pero Yo creo que conservé esta distancia para no, si la acercaba más, por ahí las uvas y la decoración que está muy pegada a la caja de luz, bueno, tal vez se iban a sobreexponer demasiado comparadas con los elementos que estaban del lado derecho del platillo. Entonces, más o menos, bueno, utilicé esta distancia por esa razón. Y simplemente la luz nuevamente está de lado totalmente. Está el platillo de frente y del lado izquierdo tenemos la caja de luz que viene también ligeramente de arriba. Más o menos la luz viene de aproximadamente 45 grados hacia el platillo. Y esto, bueno, si hubiera bajado más esta fuente de luz, hubiera tenido más textura en algunos elementos, pero también hubiera tenido mucho más sombra en la comida en sí, en el platillo. Entonces, normalmente yo creo que un ángulo de 45 grados, pues es bueno para no causar sombras tan marcadas. Entonces, vamos a ver en la fotografía. Bueno, esta fotografía fue tomada con un diafragma de F10 y fue tomada con un octavo de segundo. ¿Por qué? ¿Por qué escogí un octavo de segundo? Porque tenemos por ahí la vela. La vela, pues bueno, era importante o decidí que quería que la vela pues se viera prendida y se viera la llama. Si hubiera tomado esta fotografía con un 125avo de segundo, bueno, quizá no se hubiera alcanzado a registrar la llama de la vela en la fotografía. Entonces, por eso utilicé una velocidad relativamente baja de un octavo de segundo y utilicé un diafragma de F10. Bueno, seguramente fue como estaba la potencia del flash. Seguramente, pues estuve buscando el valor para que me diera una exposición adecuada. El flash en estos casos me gusta utilizarla a media potencia, no me gusta utilizar toda la potencia, sino a la mitad de la potencia. Entonces, pues esta foto también fue tomada con un ISO 100 a un octavo de segundo y con un diafragma de F10. Para finalizar, vamos a ver el tercer ejemplo. La tercera fotografía de ejemplo. Esta es una fotografía. También tiene algo de decoración, pero es más sencilla. De hecho, esta fotografía, la tercera, bueno, la quinta de la galería y el tercer platillo, no es una foto que a mí me llene del todo. De hecho, estoy seguro que esta no fue la fotografía final, sino simplemente eran pruebas de iluminación de acomodo. Y bueno, la escogí para demostrarles una tercera iluminación. En esta fotografía podemos ver, hay una copa de vino rosado, y hay una copa de agua natural. Y en estas copas podemos ver pues un brillo, podemos ver una parte blanca, y por ahí vamos a ver también una pues como una manchita negra. Y si vemos la sexta fotografía, la fotografía del montaje, de cómo fue tomada, vamos a ver por ahí mi unidad, mi flash, de 500 watts con un reflector de campana, sí, es una campana pequeña para concentrar la luz y está apuntando hacia una pared. Entonces, la pared no es blanca totalmente, la pared pues tiene un tono café muy muy claro y pues ahí rebota la luz y por eso en las copas de vino se alcanza a ver el brillo y la manchita negra que vemos es el mismo flash que se está reflejando en las copas. Si comparamos esta fotografía con la anterior, vamos a ver que la iluminación en esta foto es mucho más suave, las sombras son mucho más más sutiles, menos definidas. El contraste en general de la fotografía, podríamos decir que esta foto los colores no se ven tan intensos, sino que se ven un poco más pardos. Y bueno, esto no es pues ningún defecto, ni ninguna ventaja sobre otras fotografías, sino simplemente es un estilo de iluminación. Entonces ya les había comentado que siempre es importante decidir cómo quieren sus fotografías. Si quieren que los colores se vean muy intensos, bueno, quizá necesiten una fuente de luz que no sea tan grande. Quizá necesiten una fuente de luz que les produzca, que les dé imágenes con mucho contraste. Y por el contrario, si trabajan con fuentes de luz más grandes, o en este caso con un flash rebotado hacia una pared o hacia el techo, dependiendo de la distancia a la que estén rebotando la luz, bueno, van a obtener una fuente de luz normalmente más grande que lo que les puede dar una caja de luz, y al tener una fuente de luz más grande, pues las sombras van a ser mucho más sutiles y menos definidas. A esto le podemos añadir, por ejemplo, utilizar una cartulina o un rebote de luz del lado contrario a la fuente de luz. Todavía de esta manera obtendrían una luz mucho más suavizada. Entonces, bueno, esto, como les digo, es cuestión de gustos, de cómo quieran sus fotos. Les recomiendo pues siempre hacer pruebas. Les recomiendo probar con diferentes iluminaciones, que venga más de lado la luz. Colóquenla más de atrás del platillo, más arriba, más abajo, en fin, hagan bastantes pruebas. Finalmente, pues la fotografía digital ahora sí que no les va a costar el rollo, no les va a costar la impresión de la prueba. Entonces simplemente vean los resultados, consérvenlos y analicen en su computadora cuál es la iluminación que mejor resultados les dio. Entonces, bueno, esta última fotografía fue tomada con un 1/30 de segundo y nuevamente con un f/10. El 1/30 de segundo, no sé, quizá lo hubiera podido utilizar un 1/125 de segundo. Finalmente estoy iluminando con flash, pero creo que traté de registrar un poquito de la luz ambiente que había. La luz del lugar era un poquito cálida, eran focos de tungsteno. Entonces, bueno, por ahí con un 1/30 de segundo se captaba un poquito más el ambiente, y a veces utilizo velocidades no tan rápidas cuando trabajo con flashes rebotados, porque de alguna manera siento, digo, es mínimo, pero siento que la luz, al trabajar con una velocidad baja, siento que la luz tiene un poquito más de oportunidad de viajar por todos lados del cuarto y de rellenar mucho más las sombras. Y en este caso quería una fotografía con una iluminación muy sutil. Entonces, bueno, estos son los tres ejemplos que les quería mencionar. Pueden ver cuando estén escuchando este capítulo en su computadora, van a encontrar ahí un link a una galería de fotos, una galería que, por cierto, estuve probando el Adobe Lightroom, y está hecha esta galería con el Adobe Lightroom. Espero que les guste. Por ahí es una galería flash que me pareció muy interesante, que viene en la versión final de Lightroom. Y bueno, vamos a escuchar ahora la sección de crítica. Bueno, pues aquí estamos en la sección de crítica con el señor Miguel Gómez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Guillermo, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, Miguel? Mira, esta ocasión vamos a platicar de dos fotos en una sola cápsula. ¿Por qué dos? Ya sabía que ibas a preguntar eso. ¿Por qué dos? Son dos porque son dos temas muy similares. y me gustaría hacer las juntas para no dejar un espacio de una semana o dos semanas sin hablar, porque se debe olvidar a la gente lo que dijimos de la primera. Entonces me gustaría juntarlas. ¿Cómo ves? ¿Me das chance? Muy bien, muy bien. ¿De quién es esta? Bueno, estas fotos que... Mira, la primera es una foto que mandó Andrés Lozano, que estuve revisando las fotos que ha subido al grupo y me parece que es un muy buen fotógrafo. Me gustan bastante. ¿Tú ya los has visto? Sí, vi algunas. De hecho, estas últimas que acaba de subir me parecieron bastante, bastante interesantes. La verdad que, digo, tú escogiste estas fotos, estoy bastante de acuerdo. Me gustan mucho. Bueno, pues felicidades, Andrés, de antemano. Y la primera, que se llama Defensas, para que la ubiquen, es una foto de un cactus, una especie de cactus. Y bueno, lo que me gusta, para empezar, es el ritmo que tiene, las espinas y el acomodo que escogió, como que sigue un camino, ¿no? Te lleva la foto hacia la parte de arriba del cactus. También veo que escogió una diafragmación que sería media, ¿no? De un 8. Sí, un F8 con un lente de 100 milímetros. Pues es un diafragma medio. Como está muy cerca del cactus, por eso se ve tan borroso el fondo, ¿no? Sería como un macro. ¿Esta foto? ¿Tú no, la considerarías macro o no? Sí, yo creo que sí. De hecho, este lente muy probablemente sea un lente macro. No dice aquí en la información EXIF, pero muy probablemente sea un 100 milímetros f2.8, que es un lente muy bueno macro que tiene Canon. Bueno, ¿y por qué me gusta la profundidad de campo que escogió? La parte que es el tema, que sería el cactus, las espinas y todo eso, están muy bien definidas, pero a la vez les da una cierta suavidad. No se alcanzan a ver defectos en el cactus. Se ve, pues, como a mí me gustaría que lo tomaran. Y el fondo se ve muy poco definido. O sea, creo que lo logró. No sé cuántas veces la tomó, pero logró lo que quería. Los colores están, pues se ven... Se notan muy bien, ¿no? Porque hay una como degradado de verdes, ¿no? Hay un verde, una parte que se ve un poco amarilla, y entre las espinas se ve unas como manchas, pues como ocres, ¿no? Esta foto no encuentro nada que criticar, la verdad me gustó mucho. Y otra cosa de las que habíamos platicado, el título, ya ves que platicamos la vez pasada de la importancia de titular tus fotos. Sí, pues sí, me parece sí. Que está súper elegido, ¿no? Lo entiendes perfectamente desde que lo ves. Entiendes por qué Defensas. Y bueno, pues esta foto es un buen ejemplo de una buena fotografía. Sí, muy buena. A mí lo que más me gusta de esta foto es que no... parece ser que se tomó en un nublado, porque no se ven sombras muy definidas. Pero a pesar de que da la impresión de que se tomó en un nublado, tiene unos colores muy muy interesantes, muy muy intenso el verde, ¿no? Me gusta mucho esta toma. A mí también me gustó mucho. Me gustaría saber si tuvo algún retoque, un tratamiento de color. No creo, yo creo que como la tomó, la subió. Sí, que nos platique por ahí, a ver si puede comentarnos un poquito más de los datos de esta foto, es ¿no? Es un ASA 400 y no disparó el flash. Me gusta a mí mucho ver eso, ¿no? Porque muchas veces parece que no se disparó, pero se puede usar el flash para cosas muy interesantes, ¿no? Como relleno, por ejemplo, ¿no? Para congelar una parte de la imagen. Bueno, y pasamos a la siguiente. Esta es una foto que subió Photocast, que se llama Individualidad Imposible. Oye, ya es la segunda foto de Photocast. ¿Que platicamos? Sí. ¿Cuál fue la otra? La pasada, la de Destino. Ah, pues no me acuerdo, pero... Bueno, este es otro... Un cactus, supongo. Un poquito diferente, ¿no? Entonces, mira, me gusta mucho el título. También se hace... difícilmente escogería yo un título mejor para esta foto. En cuanto al color, creo que el verde está bien, pero siento que le falta un poquito de, pues, de definición entre cada penca. ¿Tú cómo ves? Yo veo, están interesantes los tonos de esta foto, pero sí me parece, me da la impresión de que se ve demasiado procesado el color, ¿no? Sí, y es que también, bueno, no puedes no compararla con los verdes de la otra fotografía de Andrés, ¿no? Y bueno, otra cosa que yo le vería como composición, como que no me lleva la foto ni para arriba ni para abajo. No sé, ¿tú qué opinas? Abajo, en la esquina inferior derecha, veo como una sombra que está marcadona. Muy rara. Y en la superior izquierda también se ve un poquito oscuro. Sí, y esta parte en la superior izquierda, que es como un triángulo que se ve como amarillo, yo creo que yo o lo hubiera hecho más pequeño o lo hubiera eliminado del encuadre. Pero bueno, la foto me gusta, el título me gusta mucho, solo a lo mejor la podría recortar un poquito. Esta foto fue tomada con una Sony Alpha, con un 1/30 de segundo y con un f5.6, un lente de 70 milímetros. Pues también es medianón, ¿no? No es ni muy abierto ni muy cerrado. Y lo que dices, ¿no? El color sí se ve procesado. Lo veo un poco forzado, ¿tú no? Sí. Digo, me llama la atención los colores, pero se me hace un, pues, como de fantasía un poquito, sí, ¿no? Y también lo que te decía sobre la suavidad de la planta, pues creo que no se logró tanto como en la otra fotografía. Bueno. Y pues sería todo lo que tengo que decir por hoy. Bueno, entonces, pues, ¿seguimos? ¿Quieres comentar algo más, Miguel? Sí, nada más para cerrar, fíjate que estaba viendo aquí en esta de individualidad, que abajo dice imagen de ejemplo de composición y repetición de patrón. Para ejemplificar eso me parece muy buena foto, ¿no? Okay. Sí, perfectamente cumple su cometido. La repetición del patrón está muy bien captada, ¿no? También tiene un ritmo muy, muy bueno, ¿no? Yo lo percibiría de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Como sí, que hay un degradado de tamaño. De más chico a más grande, ¿no? Que a lo mejor ese es el punto de la parte de arriba que te decía. Sí, no sé, la podría trabajar un poco más, pero el degradado de tamaño también me parece bueno. Bueno. Y ya es todo. Pues muy buenas fotos, Andrés Lozano y Fotocas. Entonces, continuamos. Bueno, pues ya saben que si quieren que sus fotos sean criticadas en este programa, las pueden subir a la página de Flickr, flickr.com, y por ahí hay un grupo de este podcast para más fácil, para que encuentren este grupo que está en Flickr. Pueden encontrar en la barra de navegación derecha del podcast, hay un link directo que dice grupo de Flickr. Entonces simplemente dan clic ahí. Si no están registrados, bueno, hay que registrarse en Flickr y, bueno, comenzar a subir sus fotografías, ponerles nombre y ponerlas por ahí en la alberca de este grupo para que puedan ser analizadas por ahí por el señor Miguel Gómez. También pueden participar. Este podcast se complementa por ahí con unos foros de discusión que pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Últimamente he visto que muchas personas se han suscrito al podcast, pero he visto poca actividad en los foros de discusión. Entonces, bueno, por ahí me gustaría pedirles que participaran, sobre todo platicándonos cómo es que encontraron este podcast, y bueno, pues podemos ahí de repente, si tienen alguna duda o alguna sugerencia para futuros capítulos, bueno, pues este es el lugar indicado para hacer este tipo de preguntas. También, si quieren, me pueden escribir directamente a mi correo, que es info@memoflores.com. Y antes de finalizar, quiero por ahí mandar un saludo a Otto, que es un usuario de los foros de discusión. Él es de aquí de México, de Querétaro. Le mando por ahí un saludo a Otto. Entonces, bueno, pues esto fue todo por hoy. Capítulo 61 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Me despido, gracias por escucharme y nos vemos la próxima. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.